Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un escultor estaba cincelando con mucho cuidado y dedicación un grueso bloque de mármol. Un visitante, después de contemplar con ojos extasiados la belleza perfecta que iba logrando el escultor, le preguntó: ¿a dónde se va a colocar esta estatua? La vamos a colocar allá, arriba de esa torre, contestó el escultor. ¿Cómo allá arriba, tan lejos del suelo? ¿Y para qué elaborar con tanto detalle una estatua cuya belleza nadie podrá apreciar a esa altura? Y el escultor respondió con una sonrisa: la verán los ojos de Dios. Lo que cuenta en nuestra vida es lo que vale a los ojos de Dios, y no tanto lo que piensa la gente. Jesús nos invita a hacer el bien no para gloria nuestra, sino del Padre que está en los cielos. Así debe brillar su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos, dijo el Maestro. No hay que preocuparse de lo que dirá la gente, tampoco esconder el bien que estamos haciendo, sino estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Álvaro Corcuera escribió: la voluntad de Dios debe ser la norma suprema, por encima de las pasiones y caprichos, de las modas y costumbres del mundo, de las solicitudes del diablo. Es bueno lo que me ayuda a cumplir la voluntad de Dios y malo lo que me estorba. Los santos nos dan un maravilloso testimonio de lo que significa vivir con coherencia esta recta jerarquía de valores. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Confesaron valientemente Pedro y los demás apóstoles ante el Sanedrín. ¿Cuántas oportunidades tenemos en nuestro trabajo y en general en nuestras relaciones sociales para dar testimonio valiente de esta verdad que en ocasiones puede implicar tomar decisiones difíciles o contracorriente? José Luis, dice este autor, tenía una clara jerarquía de valores. Primero muerto antes que traicionar a Cristo y a mi patria, repetía sus verdugos. Tenía bien puesto su corazón en la patria eterna, en las palabras que Jesús nos dice en el Evangelio: ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Para vivir con coherencia, según la norma suprema de la voluntad de Dios, hemos de ser fieles a la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. La conciencia, nos recuerda el Concilio Vaticano II, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. En ella resuena con fuerza la ley moral fundamental: hay que hacer el bien y evitar el mal. Es ahí, en la conciencia, donde estamos a solas con el amigo, con mayúscula, que a fin de cuentas solo quiere nuestro bien, nuestra felicidad verdadera. Créanme, queridos amigos, que una de las cosas más terribles que nos pueden suceder es perder la sensibilidad de conciencia, porque mientras esta exista, siempre habrá posibilidad de rescate. Dios nos podrá dar la mano para sacarnos adelante. Hemos de cuidar, más que la propia salud del cuerpo, la salud de nuestra conciencia. Llamar siempre al bien, bien, y al mal, mal. Que nos preocupe más una deformación de conciencia que una herida o un comentario molesto. Hacer de la voluntad de Dios la norma suprema de la vida es, además, fuente de felicidad y de profunda paz, porque el alma busca agradar a Dios en todo momento, movida por el amor y no por el temor. Como bien se lee en el libro La Imitación de Cristo, que es un clásico de la Iglesia Católica, la gloria del hombre bueno está en el testimonio de una buena conciencia. Tené una conciencia recta y tendrás siempre alegría. Ahí termina la cita. Ayuda mucho repasar, sobre todo con el corazón, las palabras del Salmo 118. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Pienso en ella todo el día. Es lo mismo que nos ocurre cuando amamos a una persona. La queremos tanto y nos quiere tanto que el gozo de nuestro corazón es hacer lo que a él o a ella le agrada. Verla o verlo feliz y saber que nuestra gratitud se manifiesta más que en palabras, en obras de fidelidad a su voluntad. Por eso decimos de Dios su santa voluntad. Y por eso le pedimos todos los días en el Padre Nuestro que se haga su voluntad. No hay petición mejor en nuestra vida. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.